Servindi presenta Resumen de Noticias. Amigos de Latinoamérica y el mundo, bienvenidos a nuestro resumen semanal de noticias sobre temas indígenas y ecológicos. Mundo. El Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó en español el documento Directrices sobre Asuntos de los Pueblos Indígenas. Según la opinión de especialistas, el documento es útil para el desempeño de las agencias del sistema de la Organización de las Naciones Unidas en países donde viven pueblos indígenas. Europa. Organizaciones no gubernamentales internacionales se manifestarán el 10 de diciembre ante la sede del Parlamento Europeo en Bruselas para solicitar que se reconozca el acceso al agua abundante y de calidad como un derecho humano. India. Alrededor de 125.000 campesinos se habrían quitado la vida a consecuencia de la campaña que ha convertido a este país en un campo de pruebas de los cultivos genéticamente modificados o transgénicos y ha arruinado la economía agraria local. Según cifras oficiales del Ministerio Indio de Agricultura, más de 1.000 campesinos se quitan la vida cada mes en lo que constituye una inmensa crisis humanitaria, escribió el periodista Andrew Malón. Gente sencilla rural que se está quitando la vida, agonizando lentamente. La mayoría ingiere un insecticida. Al parecer, muchos están masivamente endeudados con los prestamistas locales por comprar las semillas transgénicas, escribió Malón. América. El indígena colombiano Luis Evelis Andrade fue elegido presidente del Fondo Indígena para América Latina y el Caribe. Internacional. Más de 90 líderes indígenas de 13 países suscribieron la Declaración de Asunción, en la que proponen implementar políticas públicas y acciones de protección para los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial. La declaración destaca el pedido a la Organización de los Estados Americanos para que tramite las medidas cautelares y promueva medidas regionales de protección. Asimismo, demanda a los gobiernos poner freno a los grupos misioneros que realizan acciones de contacto e instigan al contacto con poblaciones en aislamiento. México. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas publicó su memoria anual Acciones de Gobierno para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, informe 2007. Especialistas recomiendan su lectura para evaluar la política del gobierno hacia los pueblos indígenas, luego de aprobarse la declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Colombia. El diálogo entre la Minga de los Pueblos y el gobierno ratificó la voluntad de realizar un debate público entre el presidente Álvaro Uribe y la Minga en una fecha aún por determinar. El gobierno aceptó la presencia en calidad de observador de James Anaya, relator especial para las cuestiones indígenas de las Naciones Unidas en dicho proceso. Brasil. Una intensa campaña impulsa Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas para evitar que el Congreso modifique el Código Forestal y reduzca el porcentaje de protección legal o reserva de la Amazonía. La reserva legal de la propiedad privada representa el 80%, quedando el 20% restante como área a explotar. Con la nueva normativa, la reserva se reduce a un 50%, dejando el resto como área que puede ser talada. La propuesta de cambio está influenciada por compañías agrícolas y agroenergéticas y, de aprobarse, permitirá que se amplíen las plantaciones con especies de alto impacto ambiental como el eucalipto o la palma aceitera. Perú. Un contundente rechazo viene recibiendo el dictamen final sobre los proyectos de ley que pretenden regular la participación y consulta de los pueblos indígenas. Organizaciones indígenas andinas amazónicas y de mujeres denunciaron que el dictamen final no recoge el espíritu y no toma en cuenta lo más importante del proyecto de ley 2016 que originó la propuesta. El dictamen ha convertido la iniciativa en una norma desnaturalizada e inicua que, lejos de garantizar el derecho a la consulta y consentimiento, la debilita y posterga, señala un comunicado. Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sostiene que el dictamen limita y desnaturaliza la finalidad de la consulta, contradice el derecho internacional y establece los estándares más bajos para la consulta. Bolivia. El gobierno denunció la apertura de 3 universidades indígenas que estarán ubicadas en las poblaciones de Guarizata, La Paz, El Chapare en Cochabamba y Curuyuki en Chuquisaca. Actualmente se trabaja en la normativa institucional y curricular de las mencionadas universidades, además de evaluarse la cantidad de estudiantes que podrían ingresar a dichos centros superiores de estudios y que serán gratuitos. Chile. La Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Chile expresó su preocupación por la propuesta oficialista de crear la Academia Nacional de la Lengua Mapuche sin la debida consulta ni participación de las organizaciones mapuche. La propuesta fija a la Academia un estatuto jurídico de corporación de derecho privado, con lo cual se privatizan los derechos colectivos del pueblo mapuche y deja en manos de un grupo particular las acciones de defensa, promoción y derechos de propiedad intelectual que se podrían adoptar sobre los conocimientos ancestrales. La Red recordó que anteriormente la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, participó en la creación del Windows XP en lengua mapudungún, entregando derechos de este pueblo a la corporación Microsoft del multimillonario Bill Gates. Esta iniciativa fue de nulo impacto para la revitalización lingüística y hoy esos derechos de propiedad están en manos de un particular, indicó la Red. Hasta aquí nuestro resumen informativo. Volvemos con más en nuestra próxima edición. No se olviden de visitar nuestro sitio web en www.servindi.org. Hasta la próxima.